Señor Nicolás Ariscure. Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Muy buenas tardes para todos por ahí. ¿Todo tranquilo lo tuyo? Sí, demasiado, demasiado tranquilo. Buscando señal de algún motivo. Así que, literal y metafóricamente, las dos cosas. Por eso que estoy, como siempre, con varios rumbos. Así que ahora la señal se dio por ahí, por el lado nuevamente de los talleres y del teatro. Sí, talleres que ya venías con experiencia. Recordémosle a la gente que el año pasado hiciste talleres de micromonólogos y también fuiste el autor de las obras de microteatro que se llevaron adelante, donde hoy es Arte y Parte, digo, el Centro Cultural que está en la calle 14 de Julio, entre Pinto y Belgrano. Tuviste que ver con eso. Así es. Y contame un poquito de qué se trata esto de micro. Bueno, mirá, el tema de los talleres siempre me pasó lo mismo. Me aburre muchísimo sostener a veces un taller de, no sé, un año o seis meses. Siento que, ya sea como cuando me ha tocado tomarlos como alumno o cuando me ha tocado darlos, prefiero laburar intensamente, de una manera intensiva, con la gente que realmente tiene ganas de laburar. Y también yo creo que la gente, de alguna manera, demanda resultados mucho más rápidos que antes. Esto tiene que ver con una transformación de los últimos tiempos y del acceso a la información, de que cada vez está mucho más cerca y uno quiere ver el resultado de lo que está aprendiendo rápidamente. Así que esto, formato de lo micro, permite por ahí hacer un micromonólogo de 5 minutos y poder sacarte las ganas y subirte al escenario en un mes, que por ahí un taller de teatro te llevaría bastante, bastante más. Claro, y puntualmente con el stand-up, digo que es un género que está de moda y que mucha gente por ahí tiene ganas de saber qué es o de sentir la experiencia, pero no tiene, todavía no está seguro de arriesgarse a hacer un taller que lleve un cuatrimestre, ponele, o un año. Entonces, claro, es una buena prueba, una buena medida esto de saber si es tan posible que todo el mundo escriba y que todo el mundo en un mes logre hacer 5 minutos. Obviamente después habrá que generar más material, pero este primer paso, digo, se da en este taller. Contame un poco cómo va a ser el formato del taller. Claro, mira, te cuento. La idea de esto es, además, está pensado para el verano, porque los primeros 15 días, bueno, hay un encuentro donde plantearemos bien la estructura de laburo, pero se hace todo a través de internet, o sea, virtual. Correo electrónico, WhatsApp conmigo, vamos puliendo el texto, yo le voy dando herramientas y vamos trabajando sobre esos 5 minutos, que es una carilla y media con lo que la persona quiera contar de su stand-up, de alguna manera, de su texto. No solamente va a estar cerrado en el código de stand-up, sino también pueden crear un texto humorístico, básicamente. Y después, los últimos 15 días, vamos a hacer 4 encuentros, sí, presenciales, donde vamos a trabajar la puesta en escena, digamos, los movimientos, los tonos de voz para cada gag, etcétera. Entonces, de alguna manera, es la primera parte a través de internet y la segunda parte ya presencial. Bien. Y perdón, ¿van a tener temáticas determinadas? ¿Cómo van cada uno lo van a manejar? ¿Cómo va a ser eso? Este primero es sobre las pasiones, ¿no? Exactamente, exactamente. A mí me gusta lo de las temáticas porque es una manera de que el público se enganche, lo recuerde y también le facilita mucho el trabajo a los chicos, porque de alguna manera vos le estás dando el disparador y a partir de ahí cada uno da su visión, en este caso sobre la primera temática, que es la pasión. Entonces, ya hemos estado hablando con varios de los inscritos y algunos lo van a abordar desde el fútbol, otros lo van a abordar desde la pasión, como lo romántico. Romántico. Lo que sea. Entonces, es increíble después ver el resultado de 10 personas, cómo cada uno tiene su visión única sobre un mismo tema. Entonces, está buenísimo y te sorprende también todas las variedades que se le pueden encontrar a una misma temática. O decir, bueno, se va a agotar, y no, cada uno tiene su visión. No, porque digo, inclusive que una persona elija una línea, por decirte algo, decías el fútbol, no sé, igualmente, por más de que 2 personas elijan lo mismo, igualmente cada uno tiene su visión particular, o sea que igualmente no es que se va a repetir, digamos. Totalmente, totalmente, totalmente. Además, como te digo, empiezan a surgir del el mismo ejercicio de la escritura creativa y de los recursos que yo les voy dando para que puedan trabajar, empieza a aflorar algo completamente diferente en los chicos, que es encontrarse escribiendo, que no es una cosa muy normal. En general, los talleres de teatro ya te vienen con un texto que lo escribió, quién sabe, viste, Calderón de la Barca en 1750, y capaz que no te copa mucho, no te ceba, y acá tenés la posibilidad de decir todo lo que tenías ganas de contar y de poder presentarlo en 30 días. Entonces, es una versión muy copada, y bueno, obviamente después al que le guste tendrá diferentes espacios para poder seguir trabajándolo, ¿no? ¿Cuál es el límite a la hora de escribir? Del tema, digo. ¿Hay algún límite o es lo que vos te banques después? No. Yo siempre lo hablo con los chicos. Hay cosas que están muy buenas escribiéndolas, pero después hay que bancarlo arriba del escenario, claro, como vos decís. Entonces, yo trato de hacer ese ejercicio, que ya lo empiezan a ver en los segundos 15 días, cuando tienen que contar su texto a sus mismos compañeros. Ahí empieza a tenerse un poquito más el sentido de la exposición, y ahí ya se empiezan a caer algunos chistes que por ahí, cuando uno los escribe en la casa, están buenísimos, pero ya cuando los tiene que defender arriba del escenario, vos decís, bueno, capaz que no era tan necesario, este lo borro. Claro. Bueno, Nico, a ver, entonces, esto dura un mes, arranca el 1 de marzo, la primera charla. Exactamente, ¿eh? Exactamente, una charla, sí. La fecha de muestra es 5 y 6 de abril, o sea, ya hay fecha puesta, o sea que hay que laburar en un mes y llegar. Hay que trabajar contra reloj, eso también está buenísimo, porque vos decís, bueno, es súper intensivo, lo laburás en los momentos que vos tengas libre, fundamentalmente el texto. Después, aprenderte un texto de una carilla y media no demanda mucho esfuerzo, y lo demás ya es pasarlo en los encuentros presenciales y trabajar, y es ahí donde más se disfruta, porque es la primera vez que comparten el texto con sus compañeros y empezás a ver qué abordaje cada uno vio sobre lo mismo, y está muy bueno, realmente es muy disfrutable, y al final después la gente termina enganchándose en la segunda edición y en las otras temáticas también. Está buenísimo. Bueno, nada. Me encanta. Yo ya tuve la suerte de laburar con vos y de que veas algún material mío y me tires pautas para mejorarlo, y la verdad es que si tengo que hablar de Nico, es un tipo, yo creo, acá en Tandil, con una cabeza increíble en todo lo que tenga que ver con escribir. Digo, le podés plantear cualquier situación y él te ataja, te puede escribir sobre ese tema. De hecho, ha pasado con las obras de teatro que ha puesto, tanto El Hombre de los Lobos como Sumisión y todos los espectáculos de A Contrapelo y Vagamundos. Digo, espectáculos que han llenado. Che, te están ¿sí? llamando. Está bien, es un laburo de padre. Pero digo, bueno. Estoy en la radio, hijo. Ya le avisé. Claro, el tema, sí, está bien. La próxima la hacemos en tele, así él te puede mirar y se queda más tranquilo. No, pero como decís, claro, es un oficio. Yo hace ya 15 años que estoy laburando en todo lo que es texto. Obviamente he tenido algunas excursiones en otros géneros y me encanta también, pero a través del tiempo la constante sigue siendo eso, la creación de textos, corrección, y bueno, es una manera, en este caso de microstandard, de atender a la demanda que hay, de tener resultados bastante más rápidos que un taller literario, que por ahí llevaría bastante más. Una alta demanda, ya hay 12 inscriptos en el taller, por lo que supe hoy a la mañana, y hace menos de una semana que se largó a promoción a través de las redes, así que bueno, nada, ahora paso todos los datos para los que quieran inscribirse, y nos vemos el miércoles hablando de redes sociales. De una, y ya volviendo a la normalidad en la columna de Enredados. Querido, abrazo enorme y besos al peque. Muchas gracias por el espacio, y dale, invitar a la gente a que se sume, es una muy linda experiencia, porque van a poder compartir no solamente la experiencia de escribir, sino también de poder subirse a un escenario y sacarse las ganas. Buenísimo. Gracias, Nico. Nicolás, un cariño, para todos.